Bienvenidos, queridas y queridos oyentes, a este nuevo episodio de nuestro podcast Leer no mata. Nuestro lector del mes es Yago Serrano Martín, de primero B, que lo va a entrevistar Adriana López Fernández, de tercero A, sobre su afición a la lectura y sobre su libro favorito. Estad atentos porque al final vamos a hacer una pregunta relacionada y si la respondéis correctamente podréis ganar un ejemplar de ese libro, además del que va a estar en la biblioteca para que todo el mundo lo pueda leer. Yo soy Almudena Nogueiro García, de tercero B, y ahora voy a dejar a Adri que entreviste a Yago. Bueno, primero, Yago, ¿qué tal estás? ¿Estás nervioso? No mucho, pero sí hay algo. ¿Cómo empezaste a interesarte por la lectura? Pues más o menos me interesé por la lectura por mi padre, porque él me obligaba o a leer o a estudiar, así que yo escogí a leer porque no quería estudiar. Uh-huh. ¿Es tu padre un gran lector? ¿Es como tu ejemplo para seguir leyendo? Sí, más o menos. Él no tiene mucho tiempo para leer, pero cuando puede leer, lee bastante. 2 horas, 3. ¿Y cuando era pequeño leía contigo? Sí, algunas veces. ¿Tienes alguna otra afición así aparte de la lectura? Sí, los videojuegos o algunas veces cuando me aburro y no tengo nada que hacer, pues escribir alguna historia o algo así. ¿Y qué videojuegos te gustan? Videojuegos como de tipo acción, misterio, más o menos como los de Uncharted, de Batman y todas esas cosas. ¿Y coincide con tus gustos de lectura? ¿Así también te gusta leer acción y esas cosas? Sí, pero más la acción lo prefiero los cómics. Ah, bueno. Bueno, pues volviendo otra vez a tu pasión por la lectura, bueno, ya nos dijiste que te suelen gustar los libros de así de ciencia ficción, acción y eso, pero bueno, cuéntanos un poco más cuáles te suelen enganchar y eso. Más o menos me suelen enganchar los que tienen el típico, ¿cómo decirlo?, como una explosión de palabras que te... No me sale. Como que tienen un giro guión. Sí, que te cogen y no puedes salir de ahí. O sea, que te es así como de engancharte y leer durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Vamos, que no te puedes separar del libro cuando empiezas a leerlo. Algunas veces sí, cuando tengo como mucha hambre o de este tipo. Bueno, ¿y cómo prefieres leer? ¿En solo, en tu habitación, con gente? Yo preferiría solo. Pero hay algunos casos que sí puedo leer con gente, pero no me pasa normalmente. ¿Y en las guardias de clase alguna vez llevas libros para leer allí? Sí, algunas. Las que ya nos dijeron de antes y no teníamos deberes. Pero normalmente no. ¿Y te concentras bien o no? No, porque todos mis compañeros están dando un barullo porque ellos hablan, empiezan bajo, pero después van subiendo el volumen. Ya, yeah, mucho ruido. ¿Y tienes preferencia por leer en papel o digital o te da igual? No me da mucho igual. Es que en papel me gusta pasar las hojas, pero después en digital me encanta ver el porcentaje de cuánto llevo del libro. Y así las anotaciones que pone la gente también, comentarios y eso. Sí. ¿Consideras que tienes alguna manía con los libros, como doblar las esquinas o poner post-its y cosas de eso? No creo. Porque normalmente los post-its o marcar la página no lo hago nunca porque los post-its dejan como el coso este de pegar. Sí, pega la mancha esa. Sí, y después están doblar la página. No me gusta, como que estropea el libro. Y escribir tampoco, imposible. No, eso no. Oye, es verdad. Bueno, pues ahora que ya te hemos conocido un poco, cuéntanos cuál es el libro que recomiendas a tus compañeros, que encima es tu libro favorito. El libro se llama Ready Player One y va sobre un chico que se llama Wade Watts, que está en un mundo dentro de unos años, creo que era en el 2042, y él está intentando conseguir como un premio en un videojuego online que pueden jugar todo el mundo, que hay un montón de planetas y todo eso. Y que él intenta conseguirlo con unos amigos que va consiguiendo en todo el libro y después tiene que luchar contra el villano, si se puede decir así, que es una compañía llamada IOI. Y más o menos el premio es que te dan el control sobre el juego, que se llama Oasis, y también te da un montón de dinero y ser el jefe de la compañía que creó ese juego. Pues es un buen premio, ¿eh? Sí. Y no sé si lo mencionaste, pero ¿hay película o videojuego en real? Sí, está la película que para mí, que entiendo por qué no hicieron todo lo del libro, porque hay algunas partes del libro que si la ponen en la película los niños no la podrían ver. Y después está, que no es un videojuego, pero es como la continuación del libro, que se llama Ready Player 2, así que... ¿Y cómo conseguiste el libro? ¿Te lo recomendó alguien o lo viste en una página? Primero vi la película y me gustó. Y después, cuando estaba leyendo, cuando terminé de leer el libro que nos pusieron de en lengua obligatorio de leer, vi ese libro en el que lo tenía mi padre en su libro electrónico. Así que miré a verlo y me enganché para leerlo. Bueno, para terminar con la entrevista, ¿hay algo que les quieras decir a los lectores o a la gente que no les gusta mucho leer? ¿Algo que les quieras decir? Sí, que ellos, aunque no tengan esa capacidad de leer, algún día, si lo encuentran, tendrán la capacidad de leerlo para conseguir el libro. Como que se va entrenando esa capacidad, ¿no? Sí. Tú cuando consigues un libro que te gusta mucho, lo empiezas a leer y no puedes parar. Así que ahí fuera está vuestro libro, o sea que... Sí. Bueno, esto ha sido todo, ha sido una entrevista muy interesante y ahora viene la parte del concurso, ¿vale? Tenemos una pregunta y si la respondéis, pues ya sabéis, podéis ganar el libro que se llama Ready Player One, así que... La pregunta es, ¿cómo se llama el videojuego que aparece en el libro? El videojuego que nos ha contado Yago, que es muy importante para la historia. Bueno, pues eso, esperemos que os haya gustado. Este es el último podcast ya del año, así que bueno, ahora nos despedimos y recordad que leer no mata.